Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente abre sus puertas este mes de agosto para los más pequeños, una iniciativa que está pensada para aquellas familias que trabajen este verano. Hoy les contaremos más detalles sobre este servicio y también les invitaremos a conocer cómo funcionan, cómo son las escuelas de verano gestionadas por la entidad. Será tan solo en unos minutos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Si este verano tienes que trabajar y necesitas ayuda para atender a tus hijos, no lo dudes, El Saliente te ofrece la solución ideal, Baby School. Ángeles Carmona es la directora del Centro de Educación Infantil El Parque. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué es el Baby School? Baby School nace de la necesidad que tienen las familias durante el mes de agosto de compatibilizar la vida familiar y laboral con los hijos en el periodo de vacaciones escolares y también coincidiendo con las vacaciones de la escuela infantil y centro de educación infantil. Es por eso que El Saliente apuesta por esta iniciativa en la que queremos dar respuesta a las familias que tienen ese problema, que tienen que trabajar y no saben dónde dejar a los niños en este periodo del mes de agosto. ¿Es la primera vez que se pone en marcha este tipo de servicio por parte del Saliente? Bueno, este año sí se va a poner en marcha la iniciativa. Hemos tenido algunos intentos en otros cursos anteriores, pero ya en este curso, en este año, sí lo vamos a poner en marcha y tenemos ya un grupo de niños que lo han solicitado y vamos a empezar, vamos a ver cómo va. ¿Cómo va? ¿Con qué perfil, con qué edades? La edad es de 0 a 6 años. ¿Y qué es lo que ofrece Baby School? Nosotros ofrecemos varios servicios, como es lo que es atención socioeducativa de 9 a 2 de la tarde y luego una ampliación horaria de aula matinal desde las 7 y media a las 9 de la mañana y un servicio de tarde desde las 2 hasta las 3 y media. Con este horario creemos que podemos compatibilizar bastante y adaptarnos a las necesidades de la familia. Desde las 9, desde las 7 y media que está abierto el centro, pues hasta las 3 y media que lo pueden recoger. Un horario bastante amplio, amplio, ¿no? Amplio, sí. Y adaptado amplio. Realmente a las necesidades de los papás y de las mamás, sí, que estén en periodo laboral. Claro. Y la atención es socioeducativa, hay varios talleres muy refrescantes, hay juegos con mascotas. ¿Cómo va a ser esa atención socioeducativa propiamente dicha? Pues nos vamos a orientar a talleres que se van a realizar con los niños, muy diversos, que van a estimular su necesidad de juego y lúdico, porque estamos en un periodo estival y tampoco hay que fomentar el juego y la ganas de pasarlo bien. Y en ello, pues semanalmente haremos taller de agua en el patio del centro, con piscinas, con juegos de agua, para que los peques estén bien refrescados y se lo pase, sí. Que lo van a agradecer seguro. Claro que sí. También con talleres con material reciclado, un taller medioambiental en la que elaborarán sus propios productos y cosas con material como el plástico, como los cartones y bueno, pues un taller de experimental, que eso también le gusta mucho a los niños. Un taller de cinemática, que poner una película de vídeo y luego hacer comentarios sobre eso y películas que a ellos les gustan también son muchas horas, desde las 7 y media hasta y hace mucho calor. Taller de comunicación para fomentar el gusto por la lectura. En fin, pues una variedad de talleres y de ofertas que yo creo que les van a estar entretenidos y lo van a pasar muy bien. Por el carácter, las características de los centros de educación infantil que gestiona El Saliente, me imagino que se volverá a apostar por el bilingüismo, por el inglés como segundo idioma. Por supuesto, el bilingüismo estará presente en todos los talleres y presente en todas las actividades que se hagan diarias, porque eso ya lo llevamos en todos nuestros centros infantiles, trabajamos en ello durante todo el curso y en el mes de agosto no va a ser menos. Servicio de comedor, menús adaptados a los pequeños, a sus necesidades. Servicio de comedor desde las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde los niños que salgan a las 2 ya saldrán con el servicio de comedor si así lo solicitan. Los menús son elaborados en nuestras cocinas propias y, por supuesto, pues adaptados a cualquier intolerancia, a cualquier necesidad, estructurados, sólidos. La oferta es grande. Una idea maravillosa, sobre todo para conciliar, como hemos dicho al inicio de la entrevista, de la conversación, la vida laboral que tanto cuesta con Claro la que familiar, sí. sobre todo en el mes de agosto, que teóricamente todo el mundo está de vacaciones y todo el mundo no está de vacaciones en el mes de agosto. Eso es desgraciadamente todos no están en el mes de agosto. Y a veces también, pues los padres están trabajando, siempre tiran de los abuelos, o a lo mejor alterna y un padre que trabaja y el otro está de vacaciones, pero bueno, ese servicio le puedes dar respuesta y bueno, y yo creo que es una iniciativa interesante y que va a ir muy bien para todos. Seguro que sí. No te despido, ahora vuelvo contigo para nuestra sección en voz alta. Hasta ahora, Ángeles. Gracias. Y a final de julio arrancaron las escuelas de verano bilingües El Saliente para conciliar también la vida laboral y familiar de los padres y madres trabajadoras durante este verano, en concreto en esta ocasión durante el mes de julio. 500 niños de entre 3 a 15 años disfrutan de actividades al aire libre, deportivas, inglés o piscina en la Universidad de Almería, en Albós, en Viator, en Huércal de Almería, La Cañada o en Benadux. Hoy nos hemos colado en una de esas escuelas y hemos pasado un día con los niños y sus monitores. Escuchen. Arrancan las escuelas de verano del Saliente, la primera, la escuela de verano Summer School, también Summer Camp, de la Universidad de Almería. Con nosotros la directora Rosa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Es pronto para hacer balance, pero bueno, tenéis muchos niños y eso ya es un avance, ¿no? Es buena noticia. Pues sí, la verdad que este año hemos tenido un gran éxito de afluencia de niños. Tenemos 125 niños en total, 100 de Summer School y 25 de Summer Camp, y estamos muy contentos con los resultados. Diferentes edades, diferentes actividades. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la escuela de verano de la universidad. Pues sí, este año tenemos como novedad que hemos dividido dos tramos de edad entre los niños. De 3 a 9 años, Summer School, y de 10 a 15 años, Summer Camp. Porque consideramos que las inquietudes y las necesidades de los niños ya adolescentes casi son diferentes a las de los otros más pequeños. Entonces las programaciones son diferentes, los talleres diferentes, todo más enfocado a sus necesidades. ¿Y cuáles son las novedades de este año? ¿Qué actividades o talleres hay distintos en relación a otras ediciones? Pues este año tenemos talleres de ajedrez, talleres de videojuegos, talleres de cine, talleres de informática, talleres deportivos y talleres de risoterapia, que con este especialmente los niños lo van a pasar genial. Y actividades al aire libre tampoco faltan, ¿no? Por supuesto, vamos a ir todos los viernes, vamos a la piscina municipal de Benadux. Y luego el 17 de julio iremos, Summer School va al Mini Hollywood y Summer Camp va a ir al Estadio Tito Pedro a realizar una actividad de fútbol burbuja. Y es importante resaltar que son escuelas bilingües. Sí, por supuesto, las programaciones que realizamos diariamente con todos los talleres llevan incluida de forma transversal el inglés. Porque es una forma de que los niños refuercen este idioma de una manera divertida y lúdica. Que aprendan divirtiéndose, ¿no?, de alguna forma. Por supuesto, ese es el objetivo principal nuestro, es conciliar la vida laboral y familiar de la familia en este periodo y que los niños, por supuesto, se lo pasen muy bien. Eso es lo principal. Gracias, Rosa. Con nosotros también uno de los monitores, Francis. Francis, ¿cómo son tus niños? ¿Qué es lo que haces tú con ellos? Hola, muy buena. Bueno, los niños, pues yo estoy con los mayores, que es del Summer Camp, que son niños a partir de 10 años, entre 10 y 15 años, 14 años, y son un grupo muy bonito, muy porque está más o menos un poco diferenciado, porque está la mitad chico, la mitad chica, entonces pues se puede hacer juegos de coeducación, se puede interactuar muy bien con ellos y a la hora entre ellos también se puede interactuar muy bien. ¿Cómo va a ser este periodo con ellos? ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente, las actividades programadas? Como ha dicho la directora, las actividades programadas, pues a primera hora tenemos pabellón, juegos tradicionales, actividades deportivas, nos desplazamos al pabellón. Otras actividades también, como ha dicho la directora Rosa, risoterapia, ajedrez, donde le explicamos cómo se juega el ajedrez. Hacemos pequeños campeonatos entre ellos, que se motiven. También tenemos la actividad de informática, que nos desplazamos al aula de informática, donde allí pues aprendemos varias cosas, vamos a vernos por internet, a trabajar con varias aplicaciones de ordenadores. Y la verdad que está muy interesante, está muy bien, porque los niños sobre todo pues están motivados y con ganas de aprender cosas nuevas y está muy bien. En tu grupo además hay niños con necesidades educativas especiales, también estás pendiente de ellos, ¿no? Por aquí de hecho vemos a uno de ellos perfectamente integrado con los demás. Sí, tenemos tres niños, De momento ha llegado un niño con discapacidad, David. Entonces, claro, yo lo que nos interesa a todos, pues, es que David se integre. Y claro, de esa manera, pues yo lo que he hecho antes de que llegaran estos niños, primero David, que es el que llega por ahora, pues con los demás niños, pues le he comentado que como se la palabra discapacidad, como de dónde viene, que son niños especiales, como cualquier niño, simplemente que tienen capacidades diferentes, y ellos la han entendido muy bien. Y ya hoy, que es el segundo día, David está integrado perfectamente. Con nosotras, con nosotros hay dos niñas. ¿Cómo llamáis? Isabel. ¿Y tú? Sonia. ¿Y qué edades tenéis? 10 para 11 años. 10. Eso es curioso, lo de 10 para 11, 13 para 14, como con ganas de crecer una, ¿verdad? Habéis escuchado a vuestro monitor, a Francis, hablando de David y de otros niños con discapacidad. ¿Es la primera vez que estáis en un grupo con niños con discapacidad? ¿Qué tal la integración? Bien. Sí, está bien, no sé. Se está muy bien y además es muy cariñoso, y cada por tres le está dando un abrazo a alguien. ¿Qué os parece la Escuela de Verano del Saliente? Es prontito para hacer la pregunta, pero bueno, lleváis un día y bueno, ¿estáis disfrutando? Sí, mucho. Es muy divertida. Muchísimo. ¿Qué es lo que más os está gustando? Pues no sé, todo, en general todo. Pero ponme un ejemplo. Pues no lo sé, que todo. ¿Y el taller de informática? No sé. Todavía no hemos hecho informática ni hemos ido todavía al pabellón porque como son los primeros dos días. Pues. Pero bueno, de todas las actividades que sabéis que va a haber, ¿hay alguna que os llame más la atención que otra? Yo he dicho lo de la informática porque a los niños de hoy os encanta el tema del iPad y el tema del ordenador, pero a lo mejor os gusta más el baño en la piscina, no sé, vosotros ya me diréis. A mí me gusta más los juegos como la gincana que vamos a hacer y al pabellón a hacer deporte. Tú eres deportista de juegos tradicionales, ¿no? Sí. ¿Y tú? A mí me gusta mucho los viernes cuando vamos a la piscina porque me gusta nadar y además vamos a un sitio nuevo que no es en la universidad. ¿Es la primera vez que participáis en una escuela de verano del Saliente? No. ¿Ya estuvisteis en otras ocasiones, en otros veranos? Sí, el año pasado estuvimos aquí también. O sea que ya sabes cómo te ha ido y cómo, ya tienes una experiencia, ¿no? ¿Cómo lo has pasado? Sí. Y si repites es porque te fue estupendo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Pues yo estaba aquí mucho tiempo, porque como mi madre trabaja aquí en la universidad, pues me llevo. Ya eres de la casa casi, ¿no? Sí. Bueno, pues que disfrutéis mucho de la escuela de verano y que os peguéis buenos chapuzones en la piscina, ¿vale? Gracias a las dos. Adiós. Y con nosotras también una de las monitoras, Noemí, de los de niños más pequeñitos, ¿no? ¿Qué edades tienen? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Clara. Yo soy parte de Summer School y estoy con la franja horaria de 5 a 7 años. ¿Y qué tal los peques? Pues bien, bien, muy bien, porque han llegado con mucha ilusión a la escuela, con muchas ganas, y hacemos un montón de actividades a lo largo de la mañana, que la verdad que se lo están pasando muy bien. ¿Qué actividades? Cuéntame. Pues mira, tenemos diferentes talleres. Normalmente cuando llegan a primera hora hacemos un ratito de juegos tradicionales, pues hacemos distintas actividades como juego del pañuelo, juego de la silla, tenemos parchi, oca, luego hacemos juegos también de arte dramático, representamos pues algún teatrillo, canciones, cuentos, y luego les gusta también mucho la expresión plástica. Hacemos pues talleres de pintura con distintos materiales, de pegado, de ensartado de cosas. Y luego la semana que viene comenzaremos con el taller de informática también, que lo llevaremos al aula de informática a hacer distintas actividades, el pabellón deportivo también. Y luego el taller que tenemos también, que a última hora de la mañana hacemos, que le encanta, el de baile. Les ponemos música, hacemos zumba infantil y distintas actividades de movimiento que se divierten mucho con ella. No sé por qué me da a mí que el de baile seguramente será el de los talleres que más les gusta a los pequeños. Sí, sí, porque hacemos muchos juegos para que interactúen entre ellos. Esta mañana, por ejemplo, hemos hecho el juego del globo. Poníamos música, se iban pasando un globo, cuando la parábamos iban eliminándose, y todo ese tipo de juegos a ellos les gusta mucho en esa franja de edad. Una oportunidad única para que sigan aprendiendo, además con inglés y demás, y para que los padres puedan seguir trabajando, ¿no? Que todavía muchos no están de vacaciones. Claro, sí, sí, la verdad que pasa la mañana muy rápido, se pasa muy bien y los niños aprenden a la vez que juegan y se divierten, que estamos en verano también. Pues que vaya estupendamente, igual que deseado a las niñas y a los demás. Muy bien. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me llamo María y estoy interesada en Baby School. Tengo dos hijos y me gustaría saber el precio del servicio. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador en voz alta. Sigue con nosotros Ángeles Carmona, directora del Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal de Almería. Ángeles, ¿qué respuesta damos a esta oyente que tiene dos hijos y está muy interesada en el servicio que habéis puesto de manera innovadora este verano en marcha? Bueno, el precio por el servicio de 9 a 2 de la tarde es de 150 euros por niño. La verdad es que son precios súper ajustados, hemos intentado no pasarnos, que sean precios moderados para que los padres y las familias, que aunque trabajen, pues tampoco no les vea un coste. Se les merme mucho su economía. Exactamente. ¿No? Entonces, por el precio por niño, 150, como he dicho antes, por el mes completo, y 80 euros la quincena. Si solamente lo quieren llevar, que también existe esa opción. Luego los precios incrementan según los servicios que se contraten. El aula matinal serían 77 euros el precio por niño el mes completo y 40 euros si es solo una quincena. Y por el servicio de tarde, que habíamos hablado que de 2 a 3 y media de la tarde, se incrementaría 50 euros más también por el periodo completo y 30 euros por una quincena. Así que el precio total, sigue ya resumiendo, desde las 7 y media hasta las 3 y media por niño serían 277 con el comedor incluido. Está genial. Ángeles Carmona, directora del Centro de Educación Infantil El Parque, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien el verano con Baby School y con todo lo que tenemos en marcha en el saliente. Muchas gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos con un titular que nos ha llamado la atención. 300.000 dependientes moderados ya se han incorporado al sistema de dependencia. Efectivamente, porque con 3 años de retraso sobre lo previsto, unos 310.000 dependientes moderados han empezado este mes a recibir la prestación a la que tienen derecho en virtud de la Ley de Dependencia del año 2007. El Ejecutivo decidió en su día retrasar la inclusión de este colectivo al llegar al gobierno en el año 2011 y actualmente hay 745.159 personas recibiendo una prestación, ya puede ser plaza de residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera. Y bueno, pues las nuevas incorporaciones supondrán un 40% más y los colectivos afectados dudan que las comunidades puedan hacer frente al gasto. Vamos ahora con una sentencia que favorece al colectivo de personas con discapacidad y es que la ayuda telefónica de las aerolíneas para personas con discapacidad debe ser gratuita. Sí, un problema que bueno afecta habitualmente porque son estas líneas telefónicas 902 que muchas veces nos vemos obligados a utilizar para solventar alguna duda, alguna cuestión técnica en nuestros domicilios o para alguna gestión de algún viaje, como por ejemplo hace referencia a esta noticia, porque dice que los teléfonos que las compañías aéreas ponen a disposición de las personas con movilidad reducida para que pidan asistencia en el aeropuerto para embarcar y desembarcar en los aviones deberán ser en todo momento teléfonos gratuitos. La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 4.500 euros que impuso la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en octubre de 2014 a la compañía Air Europa por poner un teléfono con prefijo 902 y con coste para el usuario que llama y para las personas con discapacidad que soliciten este servicio. A partir de ahora pues será obligatoria la gratuidad de todas estas líneas. Una buena noticia, por tanto. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. 13 de julio tenemos en el calendario actividades importantes. Esta misma tarde tenemos una de ellas relacionada con un taller de hábito saludable. Ha terminado ya en el municipio de Almería, en la localidad de Almería, y está pendiente hoy en Albox, ¿no? Sí. El pasado viernes finalizó en Almería el taller de hábitos de vida saludable. La verdad que fue genial. los platos buenísimos. Así que muy bien. Y bueno, quiero animar y recordar que esta tarde se realizará este mismo taller en Albó, en la residencia de Francisco Pérez Mira, a las 4 de la tarde. Es una residencia que tenemos la entidad, que está en las cocinas. ¿Y el menú lo puedes recordar? Que se va a preparar para que ponernos un poquillo los dientes largos. Son las 2 de la tarde y esas cosas. Sí. De primer plato será el gazpacho, luego el segundo plato un bacalao a la jardinera y por último una manzana asada. Me va todo bien. Yo no tengo problema. Ahora para el verano viene todo genial, la con ninguno de los platos elegidos para este taller de hábitos saludables que ya se celebró el viernes 10 en Almería y que esta tarde a las 4 se celebra en la residencia de personas gravemente afectadas Francisco Pérez Miras, de Albox. ¿Y qué más tenemos pendiente por ahí para esta segunda quincena? Ya casi que nos metemos de lleno del mes de julio. Tenemos pendiente la actividad de vela adaptada en colaboración con la Asociación Psiconáutica, que como otro año han colaborado con nosotros en esta actividad. Y así pueden disfrutar nuestros socios de la playa de una manera diferente. No tenemos fecha puesta 100% porque todo depende del viento, pero sí que está previsto que sea a lo largo de esta semana. Y terminamos hablando de voluntariado. Sí, queremos hacer un poco de recordatorio que tenemos un voluntariado de la entidad en el que todos los voluntarios y las voluntarias pues, nos acompañan en las actividades con los socios. Y bueno, hay actividades como la hipoterapia, que así hace en el mes de junio, actividad de musicoterapia, en partido de vóley, a la actividad de la playa cuando la hagamos, que será muy pronto, también nos vendrá genial. Por lo tanto, quiero animaros a que participéis y os animéis a nuestro voluntariado. Bueno, toda la información en la página web de nuestra entidad está todo, y además la misma sede de Huelca de Almería o llamando por teléfono, en cualquier momento podemos informaros sobre el voluntariado. Una buena opción para gastar, por decirlo así, nuestro tiempo libre en este verano y hacer cosas por los demás y enriquecernos, porque esto al final es recíproco. Sí, enriquece mucho y ayuda mucho, abre puertas, conoce a gente, a los socios y la verdad que es una experiencia muy bonita. Muy positiva. Y hablamos, como siempre, de nuestra oferta formativa. Sí, como siempre, y recordar que los plazos de inscripción abiertos ahora mismo es el curso de manipulador de alimentos y el de inglés B1, son cursos online. Y además de esto, me gustaría recordar que hasta agotar las plazas, tras abrir un periodo extraordinario de matriculación de nuestras escuelas infantiles, que lo abrimos el 1 de julio, está todo el mes abierto, por lo tanto podéis seguir apuntando. Y luego también la Baby School, que es en el mes de agosto, animaros, que viene muy bien para conciliar la vida profesional y laboral. La vida laboral y personal. Déjalo estar, ¿eh? Con una vida laboral tenemos suficiente. Dos, no, por favor. Sí, de la familia. Bueno, pues ahí está esa opción. Las escuelas de verano están en marcha y, bueno, el Salente ofrece también esa alternativa para los papás y las mamás que trabajen en el mes de agosto, Baby School. Durante todo este mes de agosto está ahí ese servicio a disposición de quien lo necesite. Paloma Foruria, trabajadora social de Salente, gracias. Gracias, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre hábitos saludables. Y es que aunque sea verano no hay que descuidar ni la alimentación ni el deporte. Será como siempre en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.